10 y 20 en la mañana en vivo de la 106. Hoy vamos a tomar contacto con el comisario Almendros más temprano. Muchísimas gracias por atendernos, comisario. Buen día. Buenos días a usted y a la audiencia. Lamentablemente, comisario, lo convocábamos por esta información que sucedía este fin de semana y ha consternado a la comunidad de Saladillo también, el suicidio de esta mañana. Sí, desgraciadamente, como usted dice, se produjo un suicidio de un chico joven, quien en vida resultara ser Darío Genorio, un chico de 22 años, el cual se habría quitado la vida, habría, siempre hablando en esta forma, hasta tanto se lleven a cabo los peritajes y sea certificado toda esta información, mediante el desarrollo de un disparo de arma de fuego, precisamente de un arma larga, una escopeta, hecho que aconteció en su domicilio en la calle Ibarbia, al 3800 aproximadamente de esta localidad, y que habría sucedido, según algún testimonio recogido en el lugar, entre las 5 y 5.30 horas, acuerdo a algún testimonio que habría sentido el disparo del arma de fuego. Actualmente se está trabajando en el lugar personal de esta dependencia y de la fiscalía en turno a cargo del doctor Alberto Sarramone, y bueno, se están llevando a cabo todas las medidas pertinentes en una investigación de este tipo. Claro. Comisario, además de esta, ¿alguna otra novedad? No por el momento. Muchísimas gracias por el contacto, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos entonces, desgraciada información que nos despertó esta mañana, ¿no? El suicidio de este joven. Cerramos y seguimos un poquito más en la mañana de la 106. Dale, ahí vamos.